there's no heaven. It's easy if you try. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Un saludo a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Una disculpa, la semana pasada no pudimos transmitir en jueves, un pequeño problemita técnico, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí. Quiero mandar un saludo a toda la banda que nos acompaña, a todos los amigos que nos retuitean, que bueno, es señal de que nos están escuchando. Quiero mandar un saludo a nuestro buen amigo Wok, que siempre nos acompaña aquí en el chat del Zenkai, a mi colega Wautri, compañero allá en Chiapas, Caudillo del Sur, a nuestra querida amiga, nuestra encantadora amiga Exilea Chilanga. Bueno, ha sido como habíamos quedado la semana pasada, vamos a platicar un poquito acerca de lo que está sucediendo hoy en América Latina, ese nuevo plan Cóndor. La semana pasada hablábamos de esto. del Plan Cóndor, lo que más o menos había significado en su momento, y que hoy, en estos meses ha sido desempolvado y puesto en marcha nuevamente, pero con características pues distintas. Hoy este es un Plan Cóndor mediático judicial, donde ya la destitución de presidentes legítimos no se da, no se está dando por medio de las armas, no se está dando por medio de los militares en las calles, sino que se está dando vía institucional, vía golpe de Estado blando, donde en los congresos se fragua bajo cualquier pretexto o incluso mentira la destitución de un presidente, y esto avalado por el Poder Judicial. Finalmente muchas de estas maniobras en los congresos no son necesariamente legales. Sin embargo, ante un pedido de constitucionalidad, una postura acerca de la constitucionalidad de estos hechos, el Partido Judicial o el Poder Judicial, como le quieran llamar, actúa de facto, actúa en función a los intereses de las clases dominantes, que son las que están patrocinando este tipo de golpes de Estado. Y quienes los llevan a cabo, quienes son las cabezas, las manos ejecutoras, como el caso brasileño, bueno, son lo peor de la política, ¿no? Michel Temer está acusado de cualquier cantidad de actos de corrupción y fue el responsable de la destitución de una presidenta a la que no se le pudo acusar de absolutamente nada. Y es más, tan es así que la acusación o el motivo por el cual se le hace juicio político ni siquiera es por un acto de corrupción, sino por un mero acto administrativo, ¿no? Y entonces tenemos que en estos países la institucionalidad se ve completamente trastocada, porque el Poder Judicial, que se supone debe ser el garante de la ley y el garante de la institucionalidad, se vuelve una parte facciosa, se vuelve una parte de ¿cómo podemos decir? Una parte funcional a esos poderes hegemónicos, a quienes ostentan el poder real en esos países, y entonces pierden su razón de ser, pierden su razón de existir. El Poder Judicial en un país, en una república, pues se supone que es el garante de que no solamente los otros dos poderes, sino en general la sociedad actúe conforme a derecho, conforme a se dictamina en las leyes, en las normatividades establecidas en cada país. Y el Poder Judicial está precisamente para eso, para velar que suceda, no para unirse a un sector de la sociedad en detrimento de otro sector de la sociedad. Y en ese punto estamos hablando de estados fallidos, y estamos hablando de que hay una connivencia ya de este Poder Judicial con las altas esferas económicas, y que se diluye esa línea que los divide y que determina la función de cada uno de los poderes. Cuando esa línea se va difuminando, cuando se va cuando ya no se puede determinar plenamente dónde termina el actuar de un poder y comienza el otro, entonces ya tenemos algo realmente que preocuparnos. Tenemos ya, por lo menos los ciudadanos de a pie, tenemos un problema en serio, porque entonces, si ese poder judicial ha demostrado que está a favor de esos poderes fácticos, ¿qué nos puede esperar a nosotros como sociedad cuando tengamos que entrar en un litigio con alguno de esos poderes fácticos? Básicamente hablamos de las relaciones laborales, ¿no? En una relación laboral hay un despido injustificado y las leyes contemplan cierta protección al trabajador. Y tiene que haber una ley laboral que proteja al trabajador, porque en estos términos la parte más débil es precisamente el trabajador, ¿no? Las partes patronales, pues evidentemente tienen los recursos para poder tener poder comprar los mejores abogados y poder defender su posición sin ningún problema. El problema es del trabajador, que ante la falta de recursos tiene que acudir a abogados de oficio o, en su defecto, a lo que dictaminen jueces de materia laboral. La cuestión es que cuando estos jueces comienzan a salirse de ese rol de la impartición de la justicia de una manera, sin prejuicio de ninguna naturaleza, sin tener en mente el favorecer alguna de las partes, ¿no? Cuando salen de esa lógica, de esa dinámica, entonces quienes más padecen en este sentido, pues son las clases más desprotegidas, porque entonces, como sucede y lo hemos visto en México desde hace muchísimos años, no existe la justicia para un gran sector de la sociedad. Existe justicia para el que pueda pagarla, ¿no? Y vemos que en las cárceles un porcentaje importante de los presos no son presos por haber cometido un delito, sino presos porque no pudieron pagarse un abogado, ¿no? Básicamente hay presos de conciencia, hay presos políticos, hay presos a los cuales se les inventaron causas sin saber todavía por qué se les inventan causas. Hay presos que son chivos expiatorios para que determinadas personas puedan ostentar cierta posición dentro de la sociedad para poder lucrar con esta posición, que es el caso de la señora Wallace, para poder lucrar con el Estado, con una fundación que en realidad no sirve para una mierda, ¿no? O sea, esa fundación de la señora Wallace es simplemente una tapadera para probablemente actividades tal vez poco confesables, ¿no? Sin embargo, para que esta fachada funcione, tiene que haber gente que esté presa, como es el caso de Brenda Quevedo, ¿no? A la cual y otras personas más en este caso, en el cual se les inventa un delito, que en este caso fue el secuestro del hijo, han pasado ya 8 o 9 años en prisión sin una sentencia, ¿no? Y no es que solamente hayan estado en prisión durante todo este tiempo, sino que se les han sido sometidos a tortura, han sido sometidos a toda clase de vejaciones, arrancándoles confesiones base a tortura, y de esa manera esta mujer legitima su posición ante la grey política, ¿no? Y para eso ha servido la justicia. La justicia, al no actuar en consecuencia, en función de derecho, se vuelve cómplice de estos personajes o de estos grupos de poder, cuando estos hombres jueces se vuelven eso, se vuelven cómplices, entonces sabemos perfectamente bien que no hay manera posible de que la sociedad tenga la posibilidad de acceder a algo tan elemental como la posibilidad de someterse a un juicio justo e imparcial. Y eso en el caso de ciudadanos de pie. Pero ¿qué sucede con otro tipo de ciudadanos, no? Digamos, ciudadanos que no necesariamente están en las condiciones que yo he comentado, sino que están en una buena posición económica, pero que no se encuentran dentro del establishment establecido, ¿no? Dentro del establishment económico o político que en este momento o que en ese momento esté gobernando. Y era lo que yo les hablaba de ese plan Cóndor, ¿no? La eliminación de gobiernos o de posibles aspirantes a gobernar, ¿sí? Políticos que son considerados como peligrosos para el sistema neoliberal establecido, ¿no? Un sistema de complicidades en cuanto a lo económico. Esto es decir, quienes llegan al poder e implementan programas de corte neoliberal están siendo cómplices de quienes están saqueando los países, ¿no? De esas empresas transnacionales, de los grandes hombres del dinero, porque ven al Estado no como una instancia de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, sino que perciben al Estado y manejan al Estado como una inagotable fuente de negocios y de recursos para sus negocios. Así que para este sector social y político, evidentemente alguien, cualquier persona que tenga la idea, una idea de conducción política del Estado que vaya en contra de esta mentalidad de gobierno, es un enemigo, es un enemigo peligroso. Y es un enemigo al que no se le debe de permitir llegar al poder. Hubo aquí en Sudamérica, hubo un momento en el que por alguna razón se les filtraron estos personajes de corte progresista o de izquierda, ¿no? Y cuando con el paso de los años empezaron a ver que efectivamente tenían la posibilidad y la capacidad de hacer del Estado una entidad de bienestar público, sí, no solo en el discurso sino en la práctica política, como lo fue el gobierno kirchnerista en Argentina, como lo fue el gobierno de Lula y Dilma en Brasil, como lo es el gobierno de Evo en Bolivia, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, se dan cuenta que el imperio estadounidense, las transnacionales y las oligarquías locales se dan cuenta de que es necesario eliminar, sea como sea, eliminar la influencia de estos políticos en el poder al precio que sea, al precio que sea. Y cuando se dice al precio que sea, era la consigna, la intencionalidad del Plan Cóndor. En su momento, el precio que sea era salir con los militares a las calles y por medio de las armas suprimir todo lo que fuese considerado subversivo para el pensamiento dominante de la época, o el pensamiento dominante de esas clases que ostentaban el poder. Hoy, el sea como sea, implica ya no la violencia física, pero sí el rompimiento de la institucionalidad. Ya no les importa las formas institucionales con tal de obtener lo que quieren. Son capaces de violar la normatividad mediante procedimientos por demás obscuros, ¿no? Obscuros, tramposamente manipulados, ¿no? Desde el punto de vista técnico en cuanto a lo jurídico, y avalados por el poder judicial, el caso Dilma Rousseff. En el caso de la Argentina no tuvieron necesidad de llegar a eso, porque finalmente mediante una campaña publicitaria muy fuerte, el apoyo al 100% de los medios de comunicación hegemónicos, Mauricio Macri llega a la presidencia por medio de las elecciones, ¿no? Hablamos de una elección legítima, eso no se puede negar. Aquí no tuvieron la necesidad de implementar una medida de esa naturaleza, pero sí se están viendo en este momento en la necesidad de implementarla para evitar que Cristina Fernández vuelva a tratar de llegar a ser presidenta, ¿no? En este momento no se sabe, porque en realidad no se sabe cuál es la intención de Cristina de volver a contender en 2017 por un cargo, ya sea como diputada nacional, como senadora. Es algo que aún no se sabe. Lo que sí se sabe, y es ampliamente comentado por todos lados, es la intencionalidad del poder establecido de inhabilitar jurídicamente a Cristina Fernández para que pueda contender a un cargo de elección en el 2017 y mediante este poder llegar a 2019 con amplias posibilidades de volver a ganar la presidencia. Yo había leído una encuesta por allí que decía que en este momento Cristina, a nivel nacional, me parece, por sí sola tiene casi el 48% de intención de voto. Es mucho para una sola persona que en este momento está haciendo no solamente ella, sino todos las personas relacionadas a ella, a su gobierno, a los grupos políticos que las apoyan, están siendo en los medios satanizados. Sí, están siendo satanizados para que la sociedad no sea capaz de volver a verlos como una opción real de gobierno. Y si después de todo esto también, en base a todas las acusaciones e investigaciones legales que se le están haciendo, todas las causas legales que le han abierto, la intención definitivamente es tenerla presa, poder llevarla a prisión. Y esto evidentemente la inhabilitaría, por supuesto, para contender por algún cargo de elección popular. Obviamente la información que nosotros tenemos puede ser muy variada, ¿no? En algunos medios hegemónicos, como Grupo Clarín, como Grupo La Nación, a Cristina se ponen grandes titulares y se dice que Cristina está muy comprometida con las causas que se le siguen. Para otro tipo de publicaciones, pues sí, efectivamente las causas están abiertas, pero lo que hacen es ir un poco más a fondo, tratar de ver, bueno, en qué consiste la denuncia, en qué consiste la averiguación, la causa, y poder más o menos determinar si hay una posibilidad de que Cristina sea sobreseída y se cierre la investigación, o se le pueda llevar a investigación y declararla responsable de algún tipo de delito y someterla a un proceso jurídico. En este momento no es el caso, pero hay muchas causas que están pesando sobre la presidenta, ¿no? Vamos a mencionar algunas, ¿no? Son alrededor de 50 denuncias en su contra, pero las que son pocas, en realidad, las que podrían terminar en un desenlace complicado para la presidenta. Vamos a mencionar algunas. Hubo algunas donde sí de plano una ridiculez, y si ustedes me permiten el símil, me parece que aquí también ya hemos hablado mucho en este programa de que muchos de estos procedimientos parecieran ser no ideados aquí, sino ideados en algún otro lugar, escritos en un manual y seguidos a pie juntilla, conforme dice el manual, porque a mí las casualidades no me satisfacen, ¿no? Yo no soy de creer mucho en las casualidades, y menos en política. Y sin embargo, hay cosas muy parecidas que suceden en México, en Brasil, en Argentina. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador se le acusó de no haber terminado la carrera de Ciencias Políticas, ¿no? O que incluso andaba por ahí dándoselas de licenciado con un título falso, cosas de esa naturaleza. Y tuvo que salir un alto funcionario de la UNAM en un programa, con una entrevista con Joaquín López de Origa, en la que le dijo: miren, no se hagan pendejos, aquí está la documentación de Andrés Manuel, que certifica plenamente, y la UNAM certifica que el ciudadano López Obrador terminó la carrera, presentó la tesis, obtuvo el título de licenciado en Ciencias Políticas, así que déjense de andar por las ramas, casi les dice, ¿no? Bueno, pues una de las muchas acusaciones que se le... ¿Enchufa? ¿De? Del celular, ¿no lo viste? El negro. Muchas de las causas o acusaciones que se le han hecho, por ejemplo, era que su título de abogado era apócrifo, ¿no? O sea, que en realidad ella no era abogada, ¿no? Que se le denunció por usurpación del título de abogada. En ese sentido ya está ampliamente comprobado que efectivamente Cristina tiene su título de abogada, fue sobreseída de esa causa, algo de lo que también están tratando de reflotar fue la denuncia que hiciera el fiscal Alberto Nisman, aquel que se suicidó, por un supuesto encubrimiento en lo que fue el atentado en el 94 a la Mutual Judía Amia, ¿no? Entonces, esas causas, bueno, han sido sobreseídas, pero las que ahorita están en curso, que están ahorita en trámite, hay algunas pues muy llamativas, ¿no? En las que se investiga la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Y no es la primera denuncia al respecto de este tipo de delito que se le imputa a Cristina Fernández, ¿no? Así que este es un delito que tiene una pena de entre 2 y 6 años, ¿sí? Y por supuesto, la base en lo que se sustenta este tipo de acusación, pues es el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner, ¿no? Desde el año 2003 hasta la fecha que se está investigando. La cantidad por la que hayan incrementado su patrimonio podría no ser importante, pues, porque finalmente todo lo que tienen está todo figura en sus declaraciones patrimoniales. Está todo está declarado. Y por lo tanto, lo que el desafío, pues, que tiene la investigación en curso será, en un determinado caso, determinar si este dinero que está declarado es fruto de actividades ilícitas o no, de actividades ilegales o no. De las cinco, bueno, en este momento hay una, la otra ya fueron desestimadas, pero si se sigue investigando cómo se incrementó el patrimonio de la familia Kirchner en todos estos años. Vuelvo a repetir, todo el patrimonio de Cristina está declarado, está en sus declaraciones juradas ante las instancias correspondientes. Por lo tanto, no van a poder imputarla por actos de corrupción, qué sé yo, ¿no? Entonces, porque tienen que determinar cómo se hizo ese dinero, que está declarado finalmente. No la van a poder imputar por evasión impositiva. O sea, a diferencia de Mauricio Macri, Cristina Fernández no tiene dinero en el exterior, no tiene cuentas bancarias en el exterior, no tiene cuentas en paraísos fiscales. O sea, todo el dinero que tiene lo tiene aquí adentro, en la Argentina, ¿sí? En instituciones bancarias argentinas, sus propiedades están en la Argentina, porque tampoco tiene propiedades fuera del país. Entonces, es muy sencillo de investigar, todo está aquí. En cajas de seguridad, en cuentas bancarias, en propiedades, en lo que ustedes gusten, hermano. Así que en ese punto va a ser muy difícil. Y como yo les había dicho el lunes pasado, pues mi intención era, de alguna manera, ir más o menos viendo un poquito a fondo cuáles eran las causas que se les imputaban tanto a ella como a Lula, a Lula da Silva, para tratar de eliminarlos de la carrera política, porque estos grupos políticos financiados por los grandes capitales los quieren eliminar de la carrera política porque saben que efectivamente en algún momento podrían llegar a regresar a la presidencia por medio del voto de la sociedad, sobre todo porque estos gobiernos que hoy están, por lo menos el de Macri que ganó, o el de Temer que usurpó el poder, están debilitándose poco a poco, ¿no? Esa base social que en algún momento pudo sostener tanto un triunfo electoral como un golpe de Estado blando está achicándose paulatinamente y gradualmente. se está achicando, están perdiendo menos, están perdiendo ese apoyo que tenían debido precisamente a las políticas que están implementando. Por un lado, y por el otro, bueno, era forzoso que empezase a cuestionarse a un tipo tan cuestionado que hoy ostenta la presidencia del Brasil y que definitivamente pues es un impresentable total, es un delincuente impresentable. Así que es obvio que por las propias fallas como gobierno de estas élites o por su propio prontuario criminal que tienen, es evidente que presidentes, personas de la talla de Cristina Fernández o de Lula da Silva tengan grandes posibilidades de poder llegar a la presidencia nuevamente, porque finalmente ambos tienen algo que no tiene Mauricio Macri y que no tiene Michel Temer, que es autoridad moral, ¿no? La autoridad moral para poder sostenerse en una presidencia. Simple y sencillamente no la tienen. ¿Por qué? Porque ambos se ha demostrado ya que son totalmente corruptos. El caso de Mauricio Macri, bueno, un evasor, o sea, ha tenido en su haber alrededor de 247 causas judiciales en las cuales ha sido investigado por contrabando de autopartes, ha sido investigado por fraude al erario público en una obra que se le pagó y jamás hizo, ¿no? Una obra para hacer drenaje en una municipalidad que se pagó y jamás se hizo esa obra, un fraude completo, ¿no? al fisco, y sobre todo evasión impositiva con todas las cuentas y empresas que se le han encontrado en paraísos fiscales, empresas fantasma, muchas de ellas, es casi evidente que todo esto está hecho para sacar dinero de la Argentina, evadir el pago de impuestos, ¿sí? Y se le podría imputar otro crimen, que es la falsedad de las declaraciones juradas que hizo al momento de tomar posesión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después como presidente de la República, ¿no? Esos dos sujetos sí definitivamente están implicados hasta las manos, están hasta el cuello en cuanto a delitos. La única diferencia es que ellos son puestos por los grupos de poder real, los grupos económicos, con la protección mediática necesaria para tratar de medio ocultar todo eso hasta donde les es posible. Que no les es posible mucho porque toda esa información sale de una u otra forma, se va filtrando, se va conociendo y se sabe la clase de lacras que son estos dos tipos. Y esos mismos medios que están hoy encubriendo a Lula, que están encubriendo que están encubriendo a Temer, que están encubriendo a Macri, y que en otros casos también estarían encubriendo, por ejemplo en Venezuela, a Leopoldo López, que se lo quiere hacer pasar por un preso político, o casos así en otros lugares, esos medios se están yendo con todo contra Cristina, contra Lula. Y lo más curioso es que entre más buscan, entre más rascan para tratar de encontrarles algo, lo que encuentran son cuentas escondidas de Mauricio Macri, la corrupción de Temer, ¿sí? Y que por más que quieren taparlo, que quieren encubrirlo, hay un punto en el que esa información pues se ha filtrado y se conoce. La clase de criminales de cuello blanco que son estos tipos, y por supuesto, entre más buscan, más queda de manifiesto la honorabilidad de Cristina como de Lula, ¿sí? Pero bueno, vamos a las causas, por ejemplo, de Cristina, ¿no? Una es causa los sauces, que se llama. Y permítanme leer esto. Los sauces S.A. es el nombre de la sociedad constituida en 2006 por Cristina, Néstor y Máximo Kirchner. Su funcionamiento se basó en los negocios inmobiliarios realizados en colaboración con encumbrados empresarios contratistas del Estado. La acusación, en lo particular, apunta a investigar el eventual trasfondo ilícito de las transacciones. Los sauces inició sus operaciones adquiriendo terrenos y encomendando su edificación a la polémica firma Austral Construcciones. Luego, según la denuncia, esos inmuebles eran alquilados a empresas como Inversora MIS y Alcaliz de la Patagonia, empresas de Cristóbal López y Canc y Costilla de Baez, ¿no? La empresa Canc y Costilla de Lázaro Baez, que Lázaro Baez es un contratista del Estado que durante el periodo presidencial de la familia Kirchner se hizo multimillonario. Pues el tipo antes de ellos no era nada, era, creo, un mesero, algo así. Atendía mesas. En fin, se le acusa precisamente porque, en base a la amistad que dicen que tenía con Néstor, empezó a hacer negocios con el Estado a punto tal de hacerse multimillonario. Obviamente esto no es gratis, se dice, se quiere probar, sin que lo hayan logrado, que Lázaro Báez le daba parte de lo que cobraba de obra pública a la familia Kirchner. El problema es que en este momento Lázaro Báez está preso, ¿sí? Precisamente por la presunción de delitos de corrupción cometidos en la obra pública. Está preso. Y en las declaraciones que ha dado, en vez de implicar a Cristina, a quien ha implicado es a la familia Macri. ¿Por qué? Porque ha demostrado con la documentación correspondiente que la empresa constructora de Lázaro Báez tenía sociedad, ¿sí? Tenía una sociedad estratégica con otra empresa constructora que también licita para el gobierno, propiedad de un tipo llamado Ángelo Calcaterra. Pero resulta que Ángelo Calcaterra es primo hermano de Mauricio Macri. Y la empresa de la que aparece como supuesto dueño Ángelo Calcaterra pertenece a la familia Macri. Y en su momento, el padre de Mauricio Macri le vende al sobrino, le vende esta empresa, pero resulta que en ese momento el sobrino estaba en bancarrota, no tenía un solo peso. Entonces, hasta ahorita nadie sabe cómo se la pagó. O si posiblemente Ángelo Calcaterra simplemente sea un testaferro, un prestanombre, en este momento Mauricio Macri. Pero todo lo que querían hacer pasar como corrupción de Lázaro Báez en connivencia con la familia Kirchner resultó ser que en realidad todo ese dinero de obra pública lo compartió con la familia Macri, no con la familia Kirchner. Y esas fueron declaraciones que, ya habiendo sido detenido Lázaro Báez y llevado ante un juez a hacer esas declaraciones, él dijo, puntualmente hablando, mi socio es este, aquí está la documentación. Y aquí durante mucho tiempo fue un escándalo y cada ustedes hacían zapping en la televisión y aparecía Lázaro Báez, Lázaro Báez, Lázaro Báez, Lázaro Báez. Una vez que dijo, mi socio es Ángelo Calcaterra, no se volvió a hablar de Lázaro Báez en la televisión. Está desaparecido el tema de la televisión. Bueno, la causa hoy está en manos del juez Claudio Bonadío. Es un criminal, es un mafioso este juez, quien investiga a Cristina Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito, de 2 a 6 años de prisión, y falsificación de documentos públicos de 1 a 6 años de prisión. Respecto a los empresarios, se los acusa de haber usado el negocio inmobiliario como mecanismo para el pago de coimas, o como conocemos en México vulgarmente, como pago de guarachazo. Pero hasta ahorita, el juez Bonadío no ha podido probarlo, y además acaba de ser recusado, es decir, por la presidenta, quiere decir que acaba de solicitar que el juez sea removido de estas causas, precisamente por la forma abusiva y fuera de la ley en la que actúa para la investigación de esas causas. Otra causa más, causa Otesur. Su parecido con la causa Los Sauces es notable. En este caso se investiga el alquiler de habitaciones de hoteles propiedad del matrimonio Kirchner por parte de empresas de Lázaro Báez. Para ello, forman parte de la investigación los asientos contables de las firmas involucradas, las constancias de personal y hasta la facturación en concepto de lavandería, alimentos y demás. La causa, a cargo del juez Julián Ercolini, se basa en dos hipótesis distintas. O bien la operatoria servía supuestamente para pagar coimas, como en Los Sauces, o bien para lavar dinero. En este último caso, la comisión del delito llevaría una pena de 3 a 10 años de prisión. El dato paradójico, si Cristina Kirchner fuera procesada por lavado, es que la ley que estableció la pena fue sancionada precisamente durante su gobierno. Pero bueno, aquí en esta causa, de la causa Otesur, la forma en la que están tratando de comprobar el lavado de dinero es la siguiente. Aerolíneas Argentinas, que fue una aerolínea levantada nuevamente de las cenizas por el matrimonio Kirchner como presidentes y puesta como línea de bandera de la República Argentina, evidentemente, como todos saben, las aerolíneas en sus viajes pagan importantes cantidades de dinero para el hospedaje de sus pilotos y personal de vuelo, ¿sí? Así que, por ley, para que la ponemos aquí en la Argentina, se entra a concurso, a licitación, para determinar qué hoteles ofrecen las mejores condiciones de hospedaje para su personal de vuelo, sus pilotos, a un mejor precio. Y la empresa que opera el hotel de Cristina, porque Cristina no administra ese hotel, ella simplemente es dueña de la propiedad y lo tiene en alquiler a una empresa que es la que opera la propiedad como hotel, entra a concurso y por supuesto ofrece el precio más bajo y gana la licitación, teniendo a los pilotos de aerolíneas y al personal de vuelo de aerolíneas a hospedarse en ese hotel. Por supuesto, el Estado paga el hospedaje de ellos y se acusa de que supuestamente ese pago formaría parte de un eventual lavado de dinero. Y se está acusando también de que hay mucho dinero pagado en habitaciones que nunca se utilizaron, ¿no? Se hacían reservaciones, nunca llegaba el supuesto cliente a hospedarse, y sin embargo las habitaciones habían sido pagadas. Y esta es parte de la investigación, ¿no? Es algo que se tiene que comprobar. Primero, que efectivamente eso era cierto. Segundo, que la empresa que opera esta propiedad, este hotel, tiene vinculación directa con Cristina Fernández en cuanto a entregarle ese dinero, triangular ese dinero o puentear ese dinero hacia ella. Pues es algo que la justicia ahorita, en este momento, está investigando, ¿no? En el caso Otesur. Otra de las causas se llama La Rosadita y la Asociación Ilícita. La Rosadita es una financiera, ¿no? La financiera SGI está ligada precisamente a Lázaro Báez, o al menos eso se sospecha. Sea como sea, después de que una cámara de seguridad mostrara al hijo de Lázaro Báez manejando millones de dólares en efectivo, el juez Sebastián Casanello se convenció y ordenó la detención del empresario. El delito que se imputa es lavado de dinero. Por lo pronto, allí se investiga la responsabilidad de Lázaro Báez, de sus hijos, de un sujeto llamado Leonardo Fariña, tipo mediático, aquí en la Argentina, que ha sido ha personificado algunos escándalos mediáticos precisamente por corrupción como asesor en finanzas, ayudó a muchos empresarios a precisamente esconder dinero, mandarlo fuera, manejarlo de una forma u otra con tal de evitar el pago de impuestos, ¿no? Entonces se le quiso vincular con el matrimonio Kirchner, se armó todo un espectáculo mediático y al final, bueno, resultó en nada. Pero ahora se le vincula con Lázaro Báez. Y entonces todos estos personajes están metidos en este caso de la Rosadita, ¿no? De esta financiera donde se filmó al hijo de Lázaro Báez y a otras dos personas más manejando millones de dólares en efectivo, ¿no? Ahí se investiga la responsabilidad de Lázaro Báez, de sus hijos y de Leonardo Fariña, quien insiste en que Cristina formaba parte de esa asociación ilícita, aunque según declaró el propio juez, la expresidenta no está involucrada en este proceso. Es por cierto, es solo eso hasta el momento. Pues involucrarla a ella es también la estrategia del propio Báez. La asociación ilícita prevé una pena de 3 a 10 años de prisión y se sanciona la mera participación en una organización con fines delictivos, no la posterior o certera comisión de los delitos. O sea, no tienes que haber cometido un delito, sino simple y sencillamente con haber participado en la organización, eres sancionable la persona, ¿no? Dicho de otro modo, si en esta u otra causa se le imputara a la expresidenta este delito para responsabilizarla, bastará con demostrar que se asoció con Lázaro Báez o con Cristóbal López con el fin de lavar dinero o enriquecerse de manera ilícita. Si luego efectivamente lavó dinero o se enriqueció, ya no importa. No habría necesidad de demostrarlo, porque basta con que se demuestre que estaba asociada con ellos. Aunque no hubiese lavado dinero, ya el simple hecho de asociarse en una operación ilícita, aunque no haya sido beneficiario de eso, implica que vas preso. Esta entre otras muchas causas más, ¿no? De las diversas imputaciones que recibió Cristina, la referida al dólar futuro también es la más avanzada, pero también es la más irrelevante de todas, ¿no? Hay razones de sobra para creer que tarde o temprano esta causa se va a archivar. Se le imputa un delito que ni siquiera los propios denunciantes la consideran responsable, porque no lo es. Lo significativo en tal caso será imaginar cómo se conjuga el procesamiento en esas causas con los posibles nuevos procesamientos por otros delitos, lavado de dinero por los sauces, lavado de dinero por Otesur, enriquecimiento ilícito, en fin, cómo puede llegar a conjugarse todo eso para efectivamente poderla asociar a alguno de estos tipos y sentenciar la prisión, ¿no? En ese sentido, si bien las eventuales condenas tardarían años en llegar, el mayor riesgo hoy para Cristina sería afrontar un procesamiento que incluya prisión preventiva. Y en ese sentido, la dejaría fuera de la carrera electoral para 2017. Como senadora, que es una especulación que todos estamos haciendo en este momento, porque ella no ha dicho nada, pero se está esperando que en el momento oportuno ella salga a decir puede ser candidata. Y por supuesto lo que todo el mundo también está pensando, que de llegar a ganar, que tiene todas las posibilidades del mundo de ganar un escaño en el Senado, o para lo que ella se postule, le sirva para poder llegar a la carrera presidencial en 2019. Es un escenario un poco más complicado, porque Cristina no es tampoco joven, que digamos, pero es una posibilidad muy viable, y de hecho, para el campo progresista en la Argentina, es la única alternativa que hay. No se vislumbra ningún otro candidato viable dentro del proyecto político, dentro del campo nacional y popular, que pueda ocupar el lugar de Cristina en este momento. Podría haber un par de cuadros interesantes en ese punto, pero han sido demonizados brutalmente por los medios de comunicación a tal punto de volverlos por lo menos electoralmente inviables en este momento. Lamentablemente sería muy difícil. Pero bueno, todo puede suceder, ¿no? En relación a lo que toca a la expresidenta Cristina Fernández, son las 12. Si el señor Pastor Delgado está por allí atento, no sé si ya si bueno, grande señor Pastor Delgado, me es un capo total. No sé si ande por ahí el señor Pastor Delgado, si no me sigo. Señor Pastor Delgado, ¿está usted presente para que nos pueda regalar una extensa pausa musical? gracias, querido pastorcito. Por favor, mándanos una pausita musical y ya en un momento regresamos. Muy agradecido. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas le come la patita. Chacapumba, chacapum, apumba, chacapumba, chacapumba, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito trabajándose, pa'l negrito chiquitito trabajándose, va de luto, sí, va tosiéndose, no le paguen, sí, duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito.

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, gracias por la pausa, señor Pastor Delgado. Bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso. Quedamos en que la intención era también hablar un poquito de, no solo de las causas que se le siguen y por las cuales se les pretende inhabilitar a Cristina Fernández, sino también a Lula. El escenario es exactamente el mismo, ¿no? Expresidente que marcó fuertemente un periodo en el Brasil durante sus dos gestiones como presidente, precisamente por los programas de tipo social que implementó y que sacaron a muchísimos millones de brasileños de la situación de miseria en la que se encontraban, pobreza. Y todo bajo la misma premisa, ¿no? Que están siguiendo todos los gobiernos progresistas de la región, que es la redistribución de la riqueza. No es mi intención en este momento analizar o hablar acerca de lo que fue la presidencia de Lula y los problemas que enfrentó y que dejó heredados a Dilma. Y los cuales derivaron en el problema que ya todos conocemos de su destitución. Eso sería motivo de otra conversación. Lo que en este momento sí quiero es leer es una nota que salió en Resumen Latinoamericano de nuestro compañero y miembro del FEMCAI, compañero Carlos Aznárez, donde se habla un poquito acerca de la pretensión de llevar a juicio a Lula da Silva por supuesta corrupción, ¿no? Si me permiten, voy a leerles el artículo. Dice así: Fiscalía de Brasil acusó a la constructora OAS de desviar dinero para la construcción de un apartamento para la familia da Silva, aunque la firma de Lula no figura en los papeles. Los abogados del exmandatario aseguran que los cargos tienen motivación política y carecen de respaldo jurídico. El Ministerio Público de Brasil presentó este miércoles cargos de corrupción contra el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, su esposa Marisa Letícia Lula da Silva y otras 6 personas. Los cargos se enmarcan dentro de la investigación del esquema de corrupción en Petrobras, según informó el canal de televisión local Globo News. Cabe recordar, entre paréntesis, que O Globo es medio más importante audiovisual en el Brasil y que por supuesto, está en manos privadas y, por supuesto, cumple el mismo rol que en México cumple Televisa, que en Argentina cumple Clarín, y que es la de atacar brutalmente a los gobiernos progresistas, a los gobiernos que no están con el establishment económico. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Las formas en que lo hacen, desvirtuando la realidad, incluso mintiendo sobre la información que se da en esos medios, ¿no? Así que no es raro que información de esta naturaleza, por supuesto, sea transmitida, y no solo transmitida, sino repetida hasta el cansancio, las 24 horas del día y a cadena nacional, por estas empresas audiovisuales, ¿no? Noticias de esta naturaleza que en lo fundamental tal vez no den para estarlas repitiendo constantemente, ¿no? O sea, sean notas simplemente como para darlos en un noticiero y listo, se acabó. Pero la intención de estos medios no es la de informar. Desde el momento en que una nota de esta naturaleza, como pasó con el caso de la Rosadita, donde aparecía un video con esta gente contando millones de dólares en efectivo y que lo repetían cada 5 minutos en el canal TN, que es del grupo Clarín, el canal Todo Noticias del grupo Clarín, las 24 horas del día en cadena nacional, no es con la intención de informar, sino es con la intención de construir una percepción de una supuesta realidad en la ciudadanía. En todas aquellas personas que consumen estos medios de desinformación, queda grabada esa imagen, no necesariamente tiene que ser cierta, pero queda grabada la imagen de tipos contando dinero y una voz en off que les está diciendo que ese dinero es de Lázaro Báez, que Lázaro Báez tiene nexos con Cristina Fernández y bla, bla, bla, bla. Al final queda instalada en la percepción del ciudadano que efectivamente se cometió un acto de corrupción, siendo el medio de información el que asume o usurpa la función de fiscal, ¿sí?, de fiscal y de juez, porque los medios de información te dan la investigación, nosotros investigamos supuestamente esto, que generalmente no es una investigación, sino es una filtración de algún medio de inteligencia del gobierno, para que este sea repetido permanentemente por los medios, y ellos lo dan como una investigación del diario, de la empresa, ¿sí? Y en ese momento hacen la asumen o usurpan el cargo de fiscales, donde ellos tratan de demostrar que hay un delito, y después sacan una conclusión periodística, ¿no? En el cual dicen, efectivamente, aquí hay corrupción de la expresidenta, ¿no? Y es la forma en que terminan actuando como jueces, una sentencia mediática en la cual el medio usurpa el lugar de un juez y determina la culpabilidad de un funcionario político que no es de su agrado, ¿sí? Y todo en base a un video, que si ustedes le quitan el audio y simplemente ven la imagen, no dice el video absolutamente nada. Nada dice. Más sin embargo, al más puro estilo goebbeliano, como decía Joseph Goebbels, tú repite una mentira 1000 veces y esta termina convirtiéndose en verdad. Entonces lo que estamos viendo en el caso de los medios de información hoy día o de desinformación hoy día, cuando tienen una noticia de esta naturaleza o ellos fabrican una noticia de esta naturaleza, lo que hacen es repetirla hasta el cansancio, repetir la misma información con el mismo argumento. No importa si la información que están dando es verdadera o es falsa, que generalmente es falsa o por lo menos tergiversada. Lo que ellos hacen es instalar una mentira como a base de repeticiones como una verdad. Es Goebbels puro, ¿no? La teoría de Goebbels llevada a la práctica cotidianamente por los medios hegemónicos de información. Y es por eso que en este programa insistimos tanto en la peligrosidad de estos medios y en la nocividad que tiene su contenido. Y le sugerimos a todos nuestros oyentes que hagan el trabajo de voceros, de informantes con sus familiares, amigos, sobre este tipo de peligro que presenta el estar pegados a la televisión mirando estos tipos de informativos. Porque terminan repitiendo al final, en una discusión, en una conversación, terminan repitiendo lo que ellos ven ahí, ¿sí? Y que ya dieron por sentado como una verdad, se les instala a ellos como una verdad, y finalmente, en el momento de elegir nuevas autoridades, elegir presidentes, senadores, diputados, ya vienen condicionados por esa verdad instalada por los medios y actúan en consecuencia. Y generalmente terminan actuando en contra de personas probablemente inocentes, ¿sí?, quitándoles la posibilidad de llegar a un cargo político donde probablemente, yo no puedo hacer aseveraciones, pero probablemente puedan hacer un buen papel y puedan tratar de trabajar en mejoras a la política pública en aras del bien social, del bien común, pero que no pueden llegar precisamente porque esa sociedad manipulada no les concede la confianza necesaria por medio de su voto para llegar, ¿no? Y ese es como se cierra el círculo vicioso de los medios de información que finalmente cumplen con su tarea, que es la de inocular a la sociedad con información falsa, información tergiversada, para normar sus criterios, ¿no? Cuando se dice que los medios de información son formadores de opinión, tienen razón, sí, forman opinión. El problema es qué clase de opinión forman. Porque para que se forme una opinión, tiene que haber una argumentación. El problema es que la argumentación puede no necesariamente ser cierta. O puede ser manipulada. Y una sociedad que está prendida a esos medios, poco a poco va perdiendo la capacidad del discernimiento y la capacidad del análisis para poder discernir esa argumentación y desecharla en caso de que le parezca errónea o sesgada o mentirosa. No hace ese ejercicio y simplemente la toma, la deglute ya, se la dan digerida, la degluten y el espectador simplemente la come, la compra, la come, y ustedes los verán repitiendo a la gente, repitiendo exactamente lo mismo que dicen los medios. Ni siquiera son capaces de procesar la información para poderla explicar en sus propias palabras. Ya ni siquiera ese trabajo se toma la gente. Simple y sencillamente lo que hacen es repetir lo que escucharon. Repiten como una máquina, ¿no? Y ese es el gran problema y el gran peligro que presentan los medios, los multimedios, los grandes multimedios para nuestras sociedades. Y este es el caso, por supuesto, de O Globo en Brasil. Ah, si me permiten, continúo con el texto, ¿no? Es la primera vez que Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a los señalamientos de corrupción contra el Partido de los Trabajadores, es acusado directamente por los fiscales federales en relación a su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado. Lula da Silva y su esposa son acusados de corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Igualmente, fueron presentados cargos contra 6 personas, entre ellas Pinheiro, expresidente de la constructora OAS S.A., y Paulo Gordillo, un ingeniero de la constructora. De acuerdo a la acusación, la OAS gastó 1.1 millones de reales, esto es alrededor de 333 mil dólares, en las reformas de un apartamento en Guarujá, municipio del estado de Sao Paulo, en Brasil. La vivienda estaba destinada para el uso de la familia de Lula da Silva, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad. En un comunicado presentado por los abogados del expresidente, da Silva manifestó que los cargos presentados en su contra tienen motivación política y carecen de respaldo jurídico. Jamás fue propietario y ni siquiera pasó una noche en el supuesto apartamento que la Lava Jato intenta desesperadamente atribuir al expresidente, escribieron sus portavoces en su perfil oficial de Facebook. El pasado 30 de enero, Lula reveló públicamente los documentos que probarían que no es dueño de ningún apartamento en Guarujá y que solo estuvo allí una vez cuando su familia evaluaba si compraba el inmueble. En contexto, el 26 de agosto, la Policía Federal de Brasil presentó cargos contra Lula da Silva por lavado de dinero y falsificación sobre la adquisición de un apartamento. Las pruebas debían ser analizadas por la Fiscalía de Brasil en un plazo de 90 días para determinar si se habría un proceso contra Lula y los otros acusados. Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores consideran que tanto él como su familia sufren una persecución tras la denuncia presentada en la Organización de las Naciones Unidas por abusos cometidos durante la investigación del caso Petrobras. Y bueno, como yo les decía, esta es la forma en que se está tratando de deshacerse del adversario político, sobre todo del adversario que pone en riesgo de manera real la posición dominante de una clase política que está acostumbrada a dominar el poder económico y el poder político. Y se ha demostrado en esta última década que con la voluntad política y el apoyo popular es posible, de alguna manera, poder quitar un poco de lo mucho que obtienen estas clases privilegiadas, no necesariamente lícito todo, porque todos sabemos que los mejores despachos de contadores son precisamente aquellos que encuentran la manera legal de poder evadir impuestos. Todos lo sabemos. Me parece que quien me escucha sabe perfectamente de lo que hablo, y si es contador, pues sabe mucho mejor. Un buen contador es aquel que, mediante las herramientas que la ley fiscal le proporciona, puede hacer que una empresa se ahorre mucho dinero en impuestos. Impuestos que debería de pagar y que, sin embargo, no lo hace. O sea, no necesitas tener una cuenta en un paraíso fiscal para evadir impuestos, ¿no? Simplemente en tus declaraciones fiscales, si tú puedes comprobar tus ingresos contra tus egresos, y de la diferencia obtener tu utilidad y sobre ella pagar un porcentaje de impuestos sobre renta, un buen contador lo que va a hacer es que en tus libros contables aparezca esa utilidad como lo más mínimo posible, para que el impuesto que pagues sea el mínimo posible, aunque no sea el número real, ¿no? Pero fiscalmente, en los libros, aparece. Y a menos que se te haga una auditoría, esas empresas gozan de ese dinero que debieron haber pagado como impuestos. Por un lado. Por otro, está también esa connivencia con el Estado, en el cual logran que se emitan leyes o decretos para determinar exenciones fiscales a algunas empresas o tratos privilegiados fiscales, donde estas empresas o pagan muy poco de impuestos comparado con lo que pagan pequeñas y medianas empresas, pequeñas pymes, ¿sí?, que llegan a pagar hasta el 30% de sus utilidades, y estos tratos especiales o de privilegio a las grandes empresas transnacionales, las grandes empresas nacionales, donde por exención de impuestos o convenios llegan a pagar hasta un máximo quizás de un 5%, o algunas tal vez ni siquiera eso. Así que lo que este cúmulo de poder económico y que ha absorbido al poder político pretende es seguir controlando el poder político para poder legitimar este tipo de políticas en las cuales ellos sean los principales beneficiados, por un lado, precisamente por la cuestión fiscal, ¿sí?, que siempre va a ser a su favor. Y por otro lado, la posibilidad de utilizar al Estado y los recursos que el Estado tiene para poder seguir enriqueciéndose, ¿no? muchas de estas grandes empresas trabajan como contratistas del Estado. En muchos sentidos, en muchos aspectos, no solamente es obra pública, ¿no? Solamente es obra pública. Y generalmente, o en muchas ocasiones, una sola empresa, o un solo dueño, una sola persona, puede ser dueña de 4 o 5 empresas, puede crear empresitas fantasmas para poder entrar en áreas de gobierno diversas y cobrar en diversas áreas de gobierno, no solo en obra pública, puede también la misma persona con otra empresa diferente entrar en área de publicidad o proveedor de recursos X, ¿no? Como proveedor del Estado. Pero no sería, no es raro encontrar eso. Si uno rasca en las empresas que licitan para los gobiernos, y se puede uno encontrar muchas sorpresas, ¿sí? Que muchas de esas empresas supuestamente diferentes tienen un origen común, ¿no? Y es 1, 2, 3 familias que son contratistas del Estado, que lo han sido por décadas, ¿sí? Y que han hecho sus fortunas en función a esos contratos con el Estado. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en México, pasa en todos lados. Así que lo que ellos están haciendo ahorita, pues es eso, ¿no? Dicho de cierta manera, la implementación de un plan, un nuevo plan Cóndor para la eliminación del adversario político. Pero esta vez ya no con armas ni con el ejército en la calle, sino la eliminación vía jurídica, vía judicial, de los detenidos, de los adversarios políticos. ¿Sí? ¿Cómo? Llenándolos de causas judiciales, ¿no? De acusaciones, de apertura de investigaciones, ¿sí? Tratando de encontrar algo de lo cual agarrarse y poderlos llevar a juicio y, ¿por qué no?, llevarlos a prisión. Con lo cual los inhabilitaría totalmente para poder participar en la actividad política. Y esto lo único que demuestra no solamente es la intención de preservar los enormes privilegios que tienen con gobiernos afines, con gobiernos como el de Temer, con gobiernos como el de Macri, con gobiernos como el de Peña Nieto. No solamente es proteger su fuente de ingresos, es porque también, por un lado, por ese lado, les tienen un miedo real a estos personajes políticos. Tienen miedo al regreso de Cristina, tienen miedo al regreso de Lula. ¿Por qué no decirlo también? Podrían tener cierta preocupación y cierto miedo por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Yo no estoy muy seguro que Andrés Manuel vaya a ser una casa de brujas, ¿no? Vaya a empezar a perseguir corruptos, no lo creo. Pero podría dar una sorpresa, ¿no? O sea, finalmente una muestra la dio en su periodo de gobierno en la Ciudad de México, donde se le quiso involucrar también con una operación mediática, porque lo de los maletines de René Bejarano, llenos de dinero, y lo de su secretario de finanzas en Las Vegas apostando mucho dinero, fueron operaciones mediáticas. No es que fue una investigación policial, una investigación judicial que determinó que había un delito, sino que fue la construcción mediática, la filtración de videos, ¿sí?, para desestabilizar un gobierno, ¿no? No importa si ustedes son seguidores o afectos de Andrés Manuel o no lo son, eso no es importante. Lo que importa aquí es el hecho de lo que hace una clase política en el poder para tratar de eliminar un adversario, cualquiera que sea. Y Andrés Manuel quisieron eliminarlo de la carrera por la presidencia, por una candidatura presidencial, armando una operación mediática utilizando a un empresario, Carlos Ahumada, para ese fin. Y por supuesto, demostrando que efectivamente, aunque un líder en funciones de gobierno sea honesto, ¿no? Sea honesto, porque si algo hay que reconocerle a López Obrador es que es un tipo honesto, podrá tener muchos defectos, y entre ellos ser muy necio, y sordo y ciego en ciertas cuestiones, pero en cuanto a su ética de gobierno, su honradez, su honestidad, es algo incuestionable. Y quisieron ensuciarlo por ese lado, ¿no? Y aunque el líder, aunque el funcionario sea incuestionable en ese sentido, en cuanto a su honradez, a su ética, no podemos decir lo mismo de quienes lo rodean, ¿no? Probablemente Andrés Manuel, en su grupo de funcionarios, eran todos, seguían todos en la misma tónica, ¿no? De probidad, de honradez, pero hubo uno que no, hubo uno que perdió, o en realidad fueron tres, porque casos menos conocidos que fueron los Simas y el de Ramón Sosa Montes, que finalmente también tuvieron que, fueron expulsados del partido del PRD, y hoy día no se sabe dónde anda, ¿no? Quedaron fuera de la escena política, tanto Ramón Sosa Montes como Carlos Simas. El caso de René Bejarano demostró lo que era Andrés Manuel en un caso de corrupción, en lo que fue René Bejarano y lo que fue este señor, su secretario de Finanzas, Ponce, que a diferencia de lo que fue el PRI y a diferencia de lo que fue el PAN con casos documentados de corrupción, Andrés Manuel hizo lo posible para no interferir en la justicia y que estos dos personajes terminaran presos, terminaron en la cárcel. Y René Bejarano terminó en la cárcel precisamente por ese acto de cohecho en el cual fue filmado. Y Ponce fue acusado de malversación de fondos, ¿sí? Y terminó en la cárcel también. No hubo impunidad ahí. Y me parece que esa operación mediática le salió muy mal, porque quisieron reventar a Andrés Manuel, y lo que lograron fue fortalecer su imagen como un tipo que cuida la probidad del Estado, teniendo a dos funcionarios corruptos, sancionando, o por lo menos no interfiriendo para que las autoridades correspondientes los sancionaran y los llevaran a prisión. Y bueno, finalmente, este tipo de operaciones mediáticas, pues se utilizan en Brasil, se utilizan en Argentina, y a Cristina Fernández le han armado, pero cientos de estas operaciones. Y no han podido sostener ninguna de ellas los medios. Tiene acusaciones al por mayor de corrupción, de enriquecimiento ilícito, pero hasta ahora no se la han podido comprobar ninguna. Las causas siguen abiertas, habrá que esperar qué dictaminan los jueces, qué dictamina la justicia, los procedimientos, que es algo que tenemos que tener muy, muy claro, los procedimientos son los mismos. No inventa nada nuevo. Ninguna oligarquía local está inventando el hilo negro de la desestabilización. Todo está en el manual. En el manual dictaminado por el gobierno estadounidense, que envía a sus operadores a sus respectivas embajadas, y a partir de ahí financian a las oligarquías locales, financian o cohechan a los partidos de oposición o a políticos de oposición de opositores a estos gobiernos progresistas, ¿sí? E instrumentan los mecanismos de desestabilización. Por un lado, mediático, por el otro, las calles. Toman las calles, todos recordamos aquellas manifestaciones y entre comillas pacíficas de la oposición en Venezuela, ¿no? Esas guarimbas criminales que acabaron con la vida de muchas personas, e incluso el asesinato de sus mismos correligionarios en las marchas que ellos hacían para cargarle esas muertes al gobierno, a las guardias bolivarianas. Esas son las formas de desestabilización, ¿sí? Operaciones mediáticas, supuesta gente descontenta en las calles, ¿no? En la Argentina pasó exactamente lo mismo, ¿sí? En México no ha pasado porque ellos no han perdido el poder, pero sí han utilizado las operaciones mediáticas para tratar de inhabilitar a el que en este momento es el único candidato visible opositor, ¿no? Que hay en el país, que es Andrés Manuel López Obrador. Y digo el único porque no quiero decir que sea el gran refundador de la patria, no. Pero es que no hay otro más tampoco. No hay otro más. El PRD dejó de ser una opción de gobierno hace muchos años. Dejó de serlo hace muchos años. Entonces, en México no tenemos líderes políticos opositores tampoco. Carecemos de ellos. Ese es un problema que como sociedad también tenemos que rever, porque Andrés Manuel no va a ser eterno. Estamos fallando cuando centramos toda nuestra atención en un líder y dejamos que implemente toda una estructura verticalista de conducción. Lo que estamos haciendo es eliminar la posibilidad de la generación de nuevos líderes. Y en México no los hay. Morena no los está desarrollando. El PRD no los desarrolló. Y ahora que se ha cooptado al gobierno de una manera cínica e irresponsable, menos los va a generar, menos los va a construir. Así que ahí hay otro problema, ¿no? Ese caudillismo a veces también genera muchos problemas a futuro. Pero bueno, pues estamos llegando al final. Voy a tomarme unos minutitos más para comentarles acerca de cambios importantes en nuestra página web, a la que los invito a que visiten, nuestra página femcai.org. Tiene novedades muy interesantes, y una de estas es nuestra nueva grilla de programación. Pueden ustedes consultarla en nuestra página de FemCai, está aquí en la parte del medio, en un pequeño recuadro, en letras grandes, que dice programación, conócela, cliquea aquí, y ustedes hacen clic en este enlace, y lo que les va a aparecer es un cuadro con nuestra grilla de programación de lunes a domingo, ¿sí? Donde verán los programas que transmitimos todos los días entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche, ¿sí? Es una grilla muy fácil de seguir, está por colores, en vivo, programas en vivo, programas grabados y lo que son repeticiones. Como ustedes verán, habrá algunos espacios en blanco, o sea, eso quiere decir que, bueno, este es un proyecto nuevo relativamente, tenemos 2 años trabajando en este frente de medios alternativos, frente de medios de comunicación alternativos e independientes, y por supuesto son proyectos a largo plazo, proyectos que se van construyendo de manera gradual, poco a poco. Hay espacios para poder destinar a quien tenga algo que decir desde la izquierda, para la izquierda. Ahí está el espacio, nuestra grilla, para que pueda ser ocupado. Todas las voces son necesarias en este momento. Todas las voces alternativas de izquierda que tengan algo que decir tienen la posibilidad del espacio abierto aquí en nuestra grilla de programación de el FemCai, la cual ya pueden ustedes consultar, pueden ver los horarios los programas que transmite el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, sus horarios y los días en que son transmitidos. Algunos tienen repetición, así que si en su en el horario en el que son transmitidos no los pueden escuchar, pues tienen también un horario de repetición. Así que bueno, aquí tenemos programas, por ejemplo, en el periodo en el horario nocturno en el que estamos nosotros, está acá el programa de nuestro compañero Daniel Llorej, A Fuego Lento, está por supuesto nuestro programa Desde la Raíz, en vivo, estamos con Tertulios, Pulso de la Noche, hay programas donde los compañeros nos mandan sus audios para transmitirlo, programas muy interesantes en vivo como Tiempo de Mujeres, que transmite nuestra compañera Hilda Venegas desde Canadá, nuestros compañeros de Alternativa Latinoamericana también, también desde Canadá, por acá debe de estar nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano, que nos envían su grabación, su audio, nuestros compañeros de Contacto con el Sur, en fin, todos los programas que ustedes siguen dentro de la programación del Frente de Medios, ya nuestro compañero Pastor Delgado nos la ha ordenado en una grilla y podemos consultarla para saber exactamente qué día y en qué horario pasa nuestra programación. Así que por favor yo los invito a que visiten la página del FEMCAI y por supuesto nos ayuden con la difusión de nuestra nueva grilla de programación por medio de nuestras redes sociales, por medio de Twitter, en la cuenta @FEMCAI.org y por supuesto en nuestra página de Facebook, Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes. Pueden desde Facebook también promocionar esta grilla de programación, pueden echarnos la mano, ser parte activa también de la construcción de este proyecto de comunicación independiente. Ustedes que nos escuchan son la razón de ser de nosotros. Nosotros estamos precisamente por ustedes y para ustedes, y los invito a que sean parte activa también en esto, de dos formas. Este micrófono, como siempre lo ha dicho nuestra compañera Patricia Barba, es un micrófono abierto para la participación de nuestros oyentes. Quien quiera, por favor, pónganse en contacto con nosotros, a nuestra, ya sea por nuestra cuenta de Twitter, nuestra página de Facebook o nuestro correo electrónico femcai.org@gmail.com. Pueden solicitar derecho de, digamos, una intervención en nuestro programa. Nos ponemos de acuerdo y adelante, tienen ustedes el micrófono abierto para participar en este programa las veces que deseen. Y por otro lado, por supuesto, reitero, ayudarían también mucho en nuestro proyecto haciendo la difusión entre todos sus contactos en Twitter, en Facebook, sobre nuestro Frente de Medios y, por supuesto, nuestra nueva grilla de programación. Así que permítame expresarle mi más profundo agradecimiento al señor Pastor Delgado, que es el que ha preparado esta excelente, excelente guía de programación de nuestro espacio, lo que es el Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes. Yo, por mi parte, es todo, es la una, así que nuestro tiempo se ha terminado. Me despido de ustedes hasta el día jueves. Continuaremos hablando de otras cositas que se nos quedaron en el tintero. Quiero desearles muy buenas noches, que descansen. Mi agradecimiento a Pastor Delgado por hacer posible la transmisión de este programa. Continúen con la programación del FEMCAI y por favor recuerden que la patria es el otro. Muy buenas noches y hasta el jueves.